Wanda, Wanda, Wanda, eres la mujer a quien he dado mi cariño. Te puedes imaginar que me tienes como un niño. Te puedes imaginar que me tienes como un niño. Wanda, eres la mujer. El pelo, de tus manos soy las uñas y de tu cabeza el pelo. También yo quiero que sepas que de tu sombra te celo. También yo quiero que sepas, sí, que de tu sombra te celo. Te daría, te juro que hasta mi sangre, nene, mi corazón te daría. Voy a tenerte toda la vida.